Tener el conocimiento, entendimiento y amor en sus energías pensamientos es maravilloso, pero incompleto, porque tienen que plasmarlo y ejecutarlo en sus vidas, en el diario vivir del planeta, para que se convierta en una realidad de existencia. Al estar grabado en sus pensamientos, automáticamente estarán alineando también al planeta Tierra. Queremos decir que las zonas y centros 3, 4, 5 y 6 del planeta se tendrán que unir y trabajar también en conjunto. Cuando en la mente del macrocosmos se produce un alineamiento, este se repite indefinidamente, hasta llegar a lo más profundo de la mente. Al activarse en un punto, reactiva correlacionadamente todo lo demás, es una reacción en cadena. 232. ¿Cómo se alinean nuestros pensamientos? Sucede cuando las cualidades que rigen al pensamiento se unen, formando una conjunción de resultados positivos. Por ejemplo, vamos a escoger una cualidad de cada zona y centro y volcarla al diario vivir. Zona 3, moralidad. Zona 4, trabajo en conjunto. Zona 5, ayuda colectiva. Zona 6, globalización de los conceptos. Supongamos que ustedes tienen un trabajo a realizar, una idea que quieren plasmar. Ustedes necesitarán pensar para ejecutarla. Si la elaboran usando las cuatro cualidades nombradas, entonces habrán conseguido un alineamiento de pensamientos. Significa que al unirlos tendrá el siguiente resultado. Para trabajar en la globalización de los conceptos positivos, ustedes necesitaron de la ayuda colectiva, y para realizarlo tuvieron que hacer un trabajo en conjunto, y para ello necesitaron actuar con moralidad. Esta unión, expresada en la energía-pensamiento, se llama alineación. 233. ¿Cuáles son los pensamientos universales que se están alineando en los próximos 7000 años? Cada dimensión utilizará el alineamiento a su necesidad. Para ustedes, planeta Tierra, se alinearán las siguientes energías-pensamientos. Zona 3, asimilación, clasificación, don primaria. Zona 4, capacidad, captación, don secundaria. Zona 5, realización, conocimiento, don regular. Zona 6, expresión, palabra, don perfecta. Son cuatro dimensiones, centros y zonas que se alinearán universalmente y también se realizará en el ámbito de planetas y de individuos, todo en el mismo instante y en el mismo momento. La alineación producirá en ustedes lo siguiente: asimilarán el conocimiento y entendimiento, lo realizarán a través de la clasificación, la captación y la palabra, y lo eternizarán con amor. En el ámbito planetario, significa que las zonas y centros 3.4.5.6 deberán unirse y trabajar en conjunto, realizando también la alineación ambiental y global. Continuaremos con nuestra historia. Cuando la explosión se produjo, nosotros fuimos los menos afectados, porque teníamos la luz.